con ella, tu boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar tus pasos que quizá no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y él ya no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Ya mayor, comienza a cantar en diferentes locales y pub de Buenos Aires. Luego canta con diferentes conjuntos jóvenes de pop, siendo el principal el grupo Amalgama, donde actúa también, entre otros, Pedro Aznar. La música de diferentes países está en el repertorio de Julia Zenko, entre ellos este clásico de Joan Manuel Serrat, Aquellas pequeñas cosas. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen. Sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.

María de Buenos Aires. Allí participa también el famoso violinista Guido Kremer, el cantante argentino Jairo y el propio Horacio Ferrer. El éxito es tan grande que Julia debe recorrer las principales capitales de Europa dando recitales. Desde esa fecha, Julia Senko hasta la actualidad es invitada a Europa para repetir María de Buenos Aires con diferentes directores y requerida como cantante de tango. La misma Julia dice, admirada por esto: en mi país soy cantante considerada como una cantante de pop y balada, y en Europa me llaman porque soy cantante de tangos. La siguiente es una canción que ha trascendido en el tiempo por su belleza y su letra. Su autora es una compositora de música clásica mexicana, María Greber, discípula de Claude Debussy y Franz Lehár. Ella dejó para la posteridad su canción Alma Mía. Ahora, en la voz de Julia Senko, escuchemos Alma Mía. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Encontrar a un alma como la mía. Siempre sola.